aire. iGame Over. En Cristal. Por 89.7. Por 89.7. Onda Gamers, sean bienvenidos a un nuevo programa más en la mejor estación 89.7 llamado iGame Over. Hoy hablaremos del torneo de youtubers de Nimo TV y el torneo de clanes de Javi Baker, además de la cápsula de la batalla final de la película Endgame. Hoy escucharemos Mis ojos lloran por ti. Si tus ojos lloran por ella, sufre con nosotros. Esto va a ser Mis ojos lloran por ti, por cierto, muy vieja, de Beat Boy. Empezamos. En el torneo pasaron muchas cosas increíbles y hubo muy buenos jugadores y jugadas, como las de Donato, Antronis, Los Ents, entre muchas otras. Y también hablaremos de los lugares en que quedaron y el torneo de clanes de Javi Baker. El primer lugar del torneo de Nimo TV fue el gran Donato, que todos los amamos, y sus sorprendentes jugadas. Y con él, el segundo lugar fue Luai, también matando a youtubers y haciendo kills. Y con el tercer lugar, el gran Mr. Steven, con un comienzo no tan agradable. Y vamos con mi amigo Eric en la cápsula de la batalla final de Endgame. Gracias, amigo Osmar. La película inicia con Iron Man y Nebula en una nave de los Guardianes de la Galaxia. Esto pasó después de que Thanos había chasqueado todos los dedos. Todos los Avengers que sobrevivieron al chasquido fueron a buscar las gemas y a pelear contra Thanos, pero Thanos las había destruido. 5 años después tuvieron una idea de viajar al pasado para recuperar las 6 gemas. En esta aventura no logró sobrevivir Black Widow. Entonces Hulk chasqueó y sobrevivió. Y ahí fue la batalla final, que eran todos los Avengers, incluyendo a los Asgardianos, Wakandianos, Nova Corps contra los Chitauris. En esta película recordaremos la gran frase con la que ganaron de Yo soy Iron Man. Estás escuchando iGame Over. iGame Over. Crystal 89.7. Por 89.7. Y recuerden que estamos activos en Facebook para que nos sigan y nos vean desde ahí. La próxima semana, donde hablaremos más sobre el torneo de clanes de Javi Baker. Si ustedes quieren jugar con nosotros, la próxima semana estaremos conectados. Mándenos su ID por los comentarios en nuestro Facebook, que es @iGameOver. Bueno, los gamers, los esperamos en la siguiente con más información sobre el torneo de Nimo TV o juegos diferentes. Queremos agradecer a nuestros locutores Osmar y Eric, también a nuestros operadores Brandon y Uciel. Y recuerden, escuchen iGame Over por el 89.7. Bye. iGame Over con sus servidores Osmar y Eric. Hasta la próxima semana en Cristal 89.7.